www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 383ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, ciberradio receptores, amigos. Aquí estamos con el capitán Vinilo, listo y preparado en los controles de la nave a 8. ¿Qué cara manos tiene el capitán? El capitán tiene cara de... hay cosas interesantes en el ámbito deportivo, sí, que están ocurriendo. Se nos ha pasado, a nosotros somos el único medio de comunicación que no se nos ha pasado el cumpleaños de Fidel Castro. Exacto. Ahí vieron la gente, oh sí, saluden al general, al comandante, al no sé qué. Y nosotros le hemos saludado personalmente ayer, estuvimos con Fidel. Bueno, está bárbaro, digo. Hay una pregunta filosófica que es realmente extrema en este ámbito de la política mundial. ¿Qué ocurrirá cuando muera Fidel Castro? Es realmente impresionante eso, pero bueno, vamos a pasar a otra cosa, mejor al programa en sí. En caso de que el mundo se desintegre, que está en su emisión, ya la 383, ¿no? Es un número capicúa, para aquellos que les gusta así la numerología, esto quiere decir que va a ser un programa de mierda como todos. Así que listos y preparados, la muda y está en fin, junto al mico, fíjense, parece esas fotografías de cuando se reciben de alguna cosa y están todos los compañeros juntos y unidos. Así que bueno, aquí estamos listos y preparados, unidos como siempre y unidos con ustedes allí. Así que, damas y caballeros, ajustense los cinturones que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. ¿Qué pasa, pirados? Os escucho a diario desde España. Dice aquí un amigo. Dice, donde estoy extraditado por el juez Baltasar Garzón y me descojono con vuestros diálogos. ahí les envío un chiste de animalitos. Un abrazo y continúen así, el coronel chingón. ¡Que viva México, cabrones! Dice. Sí, que viva México, cabrones. Y trata muy de las jergas entre argentinos y españoles. Nosotros conocíamos un chiste que tenía que ver con... el remate final era... ¿Y a los boludos cómo les dicen ustedes? Y dice, no, los boludos... no, ¿cómo los llaman? Bueno, no me voy a poner con eso, pero sí con esto, que tiene que ver con jerga, con distintos usos del lenguaje entre españoles y argentinos. Y en este caso es una gata y un gato los protagonistas, porque no podemos contar chistes si no hay animalitos presentes. Entonces dice así, llega una gatita gallega muy fina a Buenos Aires, ¿no? Y ahí está la gatita preciosa, y se le acerca un gato porteño, chanta así, un gatón, y dice, para levantársela, ¿no? Para seducirla. Y le dice, che, gatita, vamos a comer y después vamos a correr detrás de un colectivo. Y la gatita le dice, que no se dice colectivo, se dice autobús. Y el gatito, ya bueno, está bien. ¿Y si fumamos un faso? Le dice el gato. No se dice faso, se dice pitillo. Y así sucesivamente, ¿no? El problema del lenguaje, de la comunicación, y la gatita corrigiéndolo al gatito. Dice, hasta que el gato se harta y se va por allí. La deja, dice, esta gata española que yo así no puedo. Y al cabo de unos días, la gatita lo va a buscar. Porque bueno, dentro de... me había gustado. No conocía a nadie y este gato era la única línea de contacto ahí en Buenos Aires. Y dice, oye tío, ¿por qué no vamos a coger un ratón? Y el gato le dice, no se dice ratón, se dice un rato. Claro. Está bien. Bueno, ahí estarán los gatos cogiendo en Buenos Aires. Bueno, vamos ahora con un querido amigo de la... Oh, que, hablando de querido amigo, hoy es un día especial para una pareja. Ah. Estas cosas le encantan a este programa y a nosotros personalmente cuando hay amor y cuando las parejas se unen en sagrado matrimonio. En este caso no se casó. No se casó nadie. Ah. Cumple 6 meses de lobo, y doña Teresa. 6 meses. 6 meses. Y esto es muy especial porque no es cualquiera que cumple 6 meses. Seis meses para mí en una relación es nada. O sea, es apenas nos estamos conociendo. Pero ellos la han hecho tan estrecha y la han hecho tan partícipe de este programa que es como si todos cumpliéramos 6 meses. Todos cumplimos 6 meses todos, con el lobo y Teresa. Es verdad. Y aparte al lobo lo hemos criado de pequeñito. Sí, porque ha estado acá. Recordamos al lobo muy pequeñito en la sala de descarga de la nave. Sí, de residual, lleno de caca, todo cagado, todo meado. Y el lobo ahí diciendo, no importa, yo me quedaría hasta que lo expulsamos. Ya sí. no lo soportamos más. Nosotros no tuvimos la paciencia de doña Teresa de soportar al lobo 6 meses. Realmente. Y directamente lo eyectamos en una de esas, ¿cómo decirlo? Apertura de la caja de desechos La María Tijuana. Y ahí fue el lobo a parar a Momós Plancholula, México. Y ahí está con doña Teresa y ya hace 6 meses que están juntos. Sí, Nico. Y, sí, una cosa fantástica. Y nos hace partícipe entonces. Y por aquí tengo el mensaje donde dice, ¿cómo es esto del lobo? El lobo viene por aquí y nos dice así, soy el lobo y a la mierda. No, en realidad estoy inventando porque no encontré el mensaje todavía, pero ya vamos a ir con el lobo y toda su situación, ¿eh? Su felicidad. Y su felicidad. Aquí lo tengo Marcelo Varela. Marcelo Varela es de Córdoba, Argentina. Hola, Marcelo. Dice, este mail es para reivindicar a las pobres y santas niñas de Fashionet. Dice, vilmente y vapuleada por ese engendro de mono llamado Diego Morandi, mi nombre es Marcelo Varela y también trabajo en Fashionet. Ahí está con las chicas. Y se les envía este mail para aclarar ciertos puntos. Al negro no lo llama mono, le dicen gorila, dice. Y no precisamente por su tamaño corporal, simplemente porque las niñas ahí de Fashionet vieron un día, las niñas entre turno y turno se aburren, sí. Y les ponen una televisión, claro. ¿No? Y estaban viendo un documental del National Geographic de los monos, ¿no? De los gorilas. Y estos llamativos animalitos se dieron cuenta, las chicas, de que el pirín de ellos no supera los 5 centímetros. Por simple comparación, Dieguito sufrió las consecuencias de recibir tan sutil apodo, dice. Caso contrario, si dudáis, dice, porque habla, maneja muy bien el lenguaje. Él seduce a las mujeres a través del lenguaje. Dice, si dudáis de mí como caballero, a vosotros, a vuestros pies estoy. Y dice, si dudáis de mí, de mis aseveraciones, pueden consultar con Karina. Dice, mi amor, chiquita, hermosa, divina. Ah, dice, que es la mujer de Diego, la cual lo llama cariñosamente Chisito. Dice, vaya, uno sabe por qué. En caso de que el mundo se desintegre, dice, agarraría a mi vecina y le pondría una manzana en la boca. Usted dice, es un artista. Sí. Pero agrega, y le chuparía el culo hasta sacarle sidra. Es un sistema extraño, que no sé si los asturianos conocen ese sistema del amigo cordobés de sacar sidra a través de una dama, ¿no? Dice, eso si me da tiempo el mundo. Dice, un abrazo para todos y un gran beso donde les picó la bicha. Digo bicha y no la palabra que utilizaste vos, Marcelo, porque hay cosas que dicen, son así media mala suerte usar en medio de comunicación. Por ejemplo, en teatro, vestirte de amarillo. ¿Te viste de amarillo en teatro? Yo me vestí de amarillo en un teatro. ¿Y qué pasó? Y vino un señor y me dijo, ¡asqueroso, váyase de aquí! Y me echó a patadas. Y ese es su pasaje por las luminarias de Broadway, fue esa, simplemente. Sí. Apareció vestido de amarillo y lo echaron al carajo. Y hay palabras que dicen, bueno, ¡ay, trae mala suerte, se le cae el culo! Hay cosas por el estilo. Azul Violeta es una dama que vive en México. Hola, Azul Violeta. Exactamente, en Manzanillo, Colima, México. Y dice, un beso para el pirata, para el señor Artigas. Es el primer día que escucho su programa y me pareció recontraloco, pero chido. Bueno, también quiero mandar saludos para mi novio, que está en Perú. Se llama Carlos Ninred. Dice, desde Manzanillo, Colima, México. ¡Viva México! ¡Recontrasísimo! ¡Cabroncísimo! Dice Azul Violeta, que manda saludos al novio. ¿Y el lobo? Yo no quiero más saludos de novio, de novia. No. Es una cosa que... El del lobo será el último. El del lobo será el último, lógicamente. ¿Dónde está el lobo? Y lo estamos buscando. ¡Carajo! Tengo que decir algo sobre ese heroico muchacho y voy a resumirlo todo en una sola palabra. Valor, dedicación, audacia, gallas, espíritu, acero, metal y... osadía. Osadía, sí. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos, perdidos, perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Un apócrifo, Fidel Castro, de La Habana, Cuba, directamente. Ah. Nosotros orgullosos de recibir este mensaje del comandante en jefe. Dice, si yo no fuera el comandante en jefe, me dedicaría a lo que hacéis vosotros. Dice, es estupendo poder hablar y decir cuanto se le antoja a uno. Espero no desaparecer jamás, así les daré por culo constantemente a mis cubanitos queridos, dice. Bueno, Fidel está acostumbrado. O sea, sí, Fidel puede decir lo que quiera. Ahora sí, la gente de Cuba no tanto, pero Fidel lo que se le canta el culo. Dice, os envío una caja de mis cigarros favoritos. Bienvenido, si eso fuera real, no, porque los cigarros que fuma Fidel, no cualquier amigo, los habanos cubanos son los mejores del mundo. Entre paréntesis, ¿sabes qué? Se le está yendo de vacaciones la gente de los Estados Unidos. Sí. Hay muchos turistas que se están yendo a Cuba de vacaciones. Ah. Cuba es un lugar paradisíaco, y el cambio del dólar los beneficia. Y además, la gente de Cuba es muy servicial, muy amable y alucinante realmente para lo que tiene que ver con la relación con el turista. Entonces, los americanos, los norteamericanos, de Estados Unidos de Norteamérica, se van para allí. Sí. Pero cuestión que en realidad el gobierno de los Estados Unidos no solo no los recomienda, sino que no se los permite. Ah. Ajá, ¿por qué? No, porque hay libertad absoluta en los Estados Unidos para hacer lo que uno quiera. Pero no para ir a vacacionar a Cuba. Y sin embargo, se hacen todas unas combinaciones extrañas de tipo, van a Alaska, luego caminan hasta Montreal. Los están detectando. Caminan hasta Montreal, luego de ahí se toman un avión hasta Río de Janeiro. Ajá. De Río de Janeiro bajan a través de lo que viene a ser el Chaco argentino, luego suben a Santiago de Chile y luego de ahí aparecen en Cuba. Perfecto. Hice unas vacaciones fabulosas donde viajas 10 años para llegar ahí donde la tienes, a la vista. Bueno, el lobo. Acá está el lobo. Hola, bro. ¡Qué pasión! Dice el lobo, bro. ¿Cómo van todos? Pirata, ¿te acuerdas de que el 13 de marzo mandé un mensaje pidiéndolo pasaras al aire porque doña Teresa y yo cumplíamos un mes? Ah. Bueno, pues ahora cumplimos 6 meses. ¡Mierda! Ay, no me quiero imaginar lo que va a ser el año. Si llegan a cumplir el año, vamos a tener que suspender el programa. Dice, y pues solo puedo decir que a esa mujer la amo. A ella, con sus brazos de colita de perro. Con sus brazos de colita de perro. ¡Depílate, chava! ¿Qué pasa? ¿Cómo es brazo de colita de perro y la axila viene a ser? O sea, levanta... No. Levanta el brazo y... No, o sea, nada. ¿Qué es esa metáfora? Una metáfora. Suponemos que es metáfora. Sí, suponemos que es metáfora, si no, a depilarte, chava, porque brazos de colita de perro es prácticamente como la niña de dedos de mota. Una cosa realmente extraña esta María y esta Teresa. Dice, bueno, no solo puedo decir que a esa mujer la amo, a ella con sus brazos de colita de perro, con sus rodillas raras que se hacen moretones en mi cama, así el colchón. Dice, a ella toda desnuda, a ella con sus vestiditos blancos. No empiecen a tocarse, es una cosa romántica, sí, esa. Sí. Dice, a ella, la hija más chula de Doña Cruz. A ella que vive a 5 calles de casa. No sé cuál es. Es hija única. Dice, a ella. Pirata, el 13 de marzo llamaste a la licenciada Mónica Galindo de su bizarreta. Dice, que por favor de hacer un comentario de lo que ocurría en ese momento, que era el conocimiento de un mes ya que llevaba esa pareja. ¿Podría invitarla al programa y volverle a preguntar? Yo no recuerdo qué le pregunté, pero sí recuerdo a Mónica Galindo, que está justamente en las instalaciones de la María Tijuana. ¿Qué tal, Mónica? Le damos la bienvenida aquí al programa. Hacía mucho que no la teníamos, precisamente hace casi 5 meses. Y bueno, aquí está esta pareja floreciente del lobo, doña Teresa. ¿Qué tal, licenciada? Hola, querida, ¿cómo estás? Bueno, yo no me acuerdo qué le pregunté en aquel momento. Yo tampoco, pero el amor está bien. Es no recordar nada y acordarse de la boludez. No recordar nada y acordarse de los detalles. Una mariposa. Una cosa así. Está bien. Y usted calcula que esta pareja basada en el amor va a llegar a buen término. Van a seguir así mirándose a los ojos y viendo el amor reflejado en sus pupilas. Mientras Lobo siga vistiéndose de Boy Scout todas las noches y le haga los nudos en la cama y la ate como la tique atando, ¿le gusta? La pareja va a llegar a buen puerto. Hay una relación así que le gustan los juegos eróticos. Le gusta juego erótico a Teresa. ¿Cómo podemos hacer? Porque sabemos que los padres... Teresa tiene que cambiar diariamente el brazo. El bra, de Teresa. Sí. De forma diaria. Sí, sí, porque eso no, renueva. En forma de higiene y todo ese tipo de cosas. Más que de higiene de renovación. Uno con la carita de Mickey y otro con la carita de Pluto. Otro claro, para que la relación tenga como... ¿Frank Sinatra? De Frank Sinatra, qué lindo. Le gusta Frank Sinatra al lobo. Bueno, fantástico. Entonces, es lo que nos explica aquí la licenciada, de que el amor hay que renovarlo con nuevas técnicas, nuevos tipos, para que florezca permanentemente y no quede aquilosado, no quede, digamos, ahuevado, podríamos sí, decir. Sí, achanchado. Achanchado, esa es achanchado. La palabra que no me salía, ¿no? Sí, que no se ponga, que no se haga como una gallina poniendo huevo todo el día. Claro, bueno, licenciada. Porque los huevos se pudren, se revienta y después queda con feo olor, ¿eh? Sabe que mi memoria es complicada, licenciada, y yo no recuerdo lo que le había preguntado en ese entonces, no entiendo su situación aquí dentro de la María Tijuana, no entiendo por qué el lobo, no entiendo absolutamente nada, pero le agradezco sin duda su presencia. Más inentendible es a Teresa que está con el lobo hace 6 meses. Más inentendible, ¿no? Bueno, felicitamos a la feliz pareja. Felicitamos al lobo y Teresa, y que sean muy felices y que coman, no sé, perdices o la mierda que tengan para comer, ¿eh? En caso de que el mundo se desintegre. Pafangulo con l'amore. L'amore. L'amore una merda. Y así continuamos, ha desfilado, muchas gracias, le ha tocado el culo al mico, ha hecho cosas, bueno, pero la licenciada es así, abona al amor libre y a todo ese tipo de cosas, nosotros la respetamos mucho, es una de las sobrevivientes de Bustock y de aquella generación de hippies sucios, es una cosa muy abierta la señora. Bueno, por cierto, también al lobo dice, ya llevo 2 años y lo saben bien. 2 años con Teresa. No, 2 años seguidos sin saltarme uno, escuchándolos, así que tiene una relación más afectiva con nosotros, sí, el lobo, y nosotros con él, que Teresa es nueva. Teresa es nueva en la vida del lobo. Dice, siempre lo soy y siempre lo hago. Pero pues ustedes ya saben que siempre entra gente a la nave, ve que hay, se tira un pedo y se va. Sí, hay un olor acá de la gente que entra a tirarse pedo, nada más, porque aquí no nos escucha nadie. Estamos en el espacio, lógicamente. Pero los tuyos, lobo, eran fantásticos. No hay como tus pedos, lobo, Nos recordamos. Varias veces han franqueado los que quedamos... Ha dejado un olor la vieja acá que nos ha drogado a todos. Bueno, dice, los que estamos siempre, como el francotirador Sergio Valero, Carlos de Guerrero México, el Rocco, viejos oyentes, pues siempre estaremos al tanto del programa. Hay oyentes que se hacen oyentes de corazón como nosotros. Yeah. Está romántico. El lobo está romántico. Le pegó así. Es todo amor. Así. Es una flor de loto. Un capullo de alelí. Sí. Sobreviviendo en Momostlan, Cholula, México. En campos mexicanos. Bueno, aquí vamos con otro. Un abrazo, lobo, y bueno. Felicidades, lobo. Y felicidades. Y aquí vamos con otro mensaje y ya nos vamos. Nos vamos de Momostlan, Cholula, México, porque hay tanto amor que realmente nos hace mal. Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora! Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, eso es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Luis Rivera es de Manatí, Puerto Rico. Hola, Ruiz. Luis Rivera de Manatí, Puerto Rico. Claro, mico. Dice, me llevaría a la mejor amiga de mi novia a un motel y le haría de todo lo que pudiera, ¿eh? ¿Qué fantasías con mejores amigas de novias? ¿Qué pasa? Nos ponemos de novios con las personas no indicadas. Exacto. Siempre nos gusta la mejor amiga. Hay que mirar de... bien antes. Sí, hay que entablar relaciones con una mujer y conocer a la mejor amiga antes de ponerse de novio. Sí, sí. Entonces tú puedes escalar posiciones ahí dentro y siempre ella va a tener una mejor amiga. Y seguramente, si sabes, con la mejor amiga de tu novia sería tu novia la que te gustaría. Pero dice, bueno, y saludos para todas las chicas de Bayamón, que están en sintonía con su programa. Saludos a todas las chicas de Bayamón, a Yanira, a Ednita y para mí. ¡Chao, cabrones! Sí, saludos para ti. Yanira y Ednita nunca se han comunicado, sin embargo están en sintonía. Le mandamos un beso en cada mejilla a ella, a las chicas de Bayamón, Y para mí dice, ¡chao, cabrones! Me estoy poniendo adicto a su programa. Pero bueno, bienvenido Luis Rivera de... de Manatí, Puerto Rico. Dice, postdata, para las chicas que deseen llamar y deja un teléfono. Está loco este amigo. Si cree sí, que vamos loco. A dejar, vamos a dar su teléfono al aire, que es 489. No, no, no, no, no podemos dar. Te estalla el oído luego, Luis Rivera, porque son muchas mujeres las que dirían, ay, qué lindo conocer un hombre de Manatí, Puerto Rico. Ay, ay, ay, cabrón. Desde la República Independiente de Arequipa, soy Nio. ¡Ah, hola, Nio! Dice, y después les cuento, el 15 cumplimos 463 años de la Fundación Española de Arequipa. Wow. Y bueno, la ciudad, digo, cumple esa edad, ¿no? Lógicamente, nosotros sospechamos que Nio era un hombre grande, pero 463 años muy bien llevados. Dice, bueno, las calles están llenas de gringo, parece todos están llenas de gringo. Esto parece que fuera Irak, dice, o cosas así. Claro, que hay milico por toda parte con su mierda de traje verdes cagados. Sí, porque hay gringos y... aprovechan y hacen un desembarco. Dice, ah, saludos a toda la gente del chat. Bueno, él nos cuenta toda la historia que se va a desarrollar aquí, los acontecimientos que van a formar parte de la fiesta de la conmemoración de los 463 años de la Fundación Española de la Ciudad de Arequipa, ahí en Perú. Sí que va a estar bueno. Dice, y bueno, nos cuenta todos los detalles de aquí. Dice, ah, bueno, saludos a toda la gente del chat, que aún no puedo entrar, aunque sí entré y me encontré con Sid Vicious y me estuvo contando un poco sobre lo que hace en Toluca. Y sabían que tenía una cabina de internet, un café de internet. ¡Uaja! Dice, ¡servicios! Sí, y dice que pone el programa a full y hay gente que se queja. ¡Uaja! ¿Por qué será? Porque son clientes de mierda. Exacto. Pero sí, un cliente no debe quejarse. Jamás. Estamos aquí saliendo directamente a través de ese que tienen ahí enfrente ustedes que están en las máquinas colocadas. Ese que ven ahí es servicio. Es el dueño de toda esta mierda. Ya sé lo que se le canta el culo. Claro, y si quiere poner, una cosa a todo volumen y más si este del programa. Permítanselo, Sí, porque... dinos cómo se llama el ciber. Claro, es verdad. Queremos saber cómo estamos sonando ahí a full con el volumen alto, que es como se debe escuchar este cabroncísimo programa. Jaja, debe ser por el lenguaje algo subido, porque decimos mierda. Hay gente que va a chequear mails que son de la embajada de Prusia y dice, ay, hablan de mierda en la net. Han dicho mierda. Sí, sí. Hay gente que nos juzga por decir nosotros mierda, culo, y yo no escuché a muchos levantar la voz ante otras declaraciones, que lógicamente no decían mierda ni culo. Pero ponían en vilo a la paz mundial. Bueno, debe ser el lenguaje que he subido. Es que de repente, allá van abuelitas nomás. Ah. Las abuelitas que chequean mail son las peores. Sí. Las abuelitas, tú la ves ahí y bajan todas páginas pornográficas. Sí, sí, sí. Y cuentan chistes. Ay, este parece el pene de mi marido, dicen. Y se comenta entre ellas y se pasan así. Y muchas hackean también. Y después cuando escuchan dicen, ay, por Dios, ay, la juventud está perdida. La juventud dice culo y yo acá estoy. Bueno, jaja, pero saludos para Urpi, dice... que no la veo hace mucho tiempo. Nosotros tampoco, no hemos recibido mail de Urpi, pero suponemos que estará bien nuestra palomita peruana. Pal B8, que ayer estuve hablando con B8 en el chat, que debe estar disfrutando de sus vacaciones. Sí, dice que en Vigo le está pasando realmente pipa, ¿Sí? Vigo, sí, sí, el clima está fantástico. Y bueno, ahí en el puerto de Vigo, en la esquina verde de España, en Galicia, le está pasando saludos, muy bien. B8. Su amigo B8. Dice, debe estar disfrutando de sus vacaciones. Dice, y pa' Vanessa, y pa' Carla, y pa' Yari, y pa' Cresto, y pa'... Bueno, basta. Basta, y el infantable Charlie Corquí, pa' Cowa, pero la mierda. Pero que nos vamos a estar tocando todo el programa. Claro, y por supuesto, para toda mi gente de Arequipa. Y a Killing, a José Luis, su María, a Fabio, a Tomate y bueno, a toda la gente peruana. Y como dice el dicho, ¡viva el Perú! ¡Carajo y salud! Ahí está, claro. ¡Viva el Perú! ¡Carajo y salud! Salud, ahí está. Saludos para todos los amigos de Perú que nos sintonizan. Quiero decir, todo esto de los saludos extensos, salúdense todo lo que quieran, digo, pero para la gente que no integra así asiduamente el programa, que no lo escucha diariamente, o que no entra al chat de desintegrado, dicen, ¿quiénes son todos esos mierdas que se nombran entre ellos? Se franelean, se dan besos en la boca. Esto parece un puterío. Aquí tenemos a alguien que se llama Walter Scarcia. ¡Ah, hola, Walter! Y es el responsable del área de Resorcio Humano e Materiali de la ENPALCL. ¡Mierda! No sé, es que dice, te escucho de Italia y me parece que hablas mucho. ¿Te parece bien? Sí, de, sí, realmente. De hecho, se habla mucho en este programa. Y Walter Scarcia es el responsable del área de Resorcio Humano e Materiali. O sea que hay un tipo, un personaje que está encargado... Es el responsable de todo lo que pasa en Italia. Y de todo lo que pasa en Italia, porque de los recursos humanos y materiales, o sea que juntamos al el recurso humano como recurso material también, y entonces, por ejemplo, él dice, ah, se nos ha quemado un obrero, se nos ha prendido fuego, hay que cambiarlo por otro. Cosas así, ¿no? Claro, porque se le integra lo que es un recurso humano. Dice, ¿cómo andamos de recursos humanos? Y bien, pero se nos están cagando algunos. Ah, bueno, hay que comprar, y no sabe qué es lo material y qué es lo humano. Y ese es el problema del mundo. ¡Compre un corazón! Es verdad. O compre un bombeador automático. Es lo mismo. Recurso humano, recurso material. Así está el mundo, señores. Con una sola persona responsable del área de recurso humano y material. Di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Estimado auspiciante potencial. Estimado auspiciante potencial. Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. Ahora que está la Furby linda, que es de México. Hola, Furby. Hemos quedado muy mal, ¿eh? Porque ¿por qué? Dice, hola, chicos, les escribo desde México y solo los he escuchado dos veces. Pero quiero pedirles un favor, que feliciten a mi novio, Ángel Márquez Cortés, por su cumpleaños el día 2 de agosto. Ah, felicitemos dos. Sí, el día 2 de agosto se ha ido a la mierda, ya ha pasado y ya festejó su cumpleaños, ya ha estado pedo, ya Ángel Márquez Cortés ya tiene más años de los que tenía antes del 2 de agosto. Después y no antes, porque sí, antes trae mala suerte. Antes trae mala suerte, por eso le estamos hablando después. Así que Ángel Márquez Cortés, que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas Ángel Márquez Cortés, que nos cumplas feliz. Y ahí está, ¿eh? Él es prácticamente fan de ustedes y escucha su programa en vez de trabajarlo. Bien que hace. Perfecto. Felicidades por su alegría. Alarga la vida. Sí, sí, gracias la Furby linda. Furby linda, un beso grande, disculpa. Estamos muy retrasados con los mensajes, somos conscientes de eso, pero bueno, a llorar a la iglesia, ¿eh? Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline. Dice, hola, ¿cómo están? Les mando un saludo desde México. Jacqueline, ahí está, ¿eh? No sabe. Saludos, breve, Jacqueline. Breve y conciso, Jacqueline. Me llamo Super Capi. Bueno, Capitán Vinilo y demás seres que viajan a María Tijuana. Pues aparte de decirles que llevo mucho tiempo con ganas de escribirlos, algo para que lo leyerais, quería que me dijeras qué significa megaputazo. El otro día escuché un chiste de un oyente que, bueno, con el del culo y el conejo, y me moría de risa, pero no sabía qué significaba. Os envío un saludo, Fernando Supercapi de Valladolid, España, Europa, el mundo. Dicen, ah, somos los mejores. A ver si dejáis caer por aquí arriba algún souvenir de la María Tijuana. Lo mejor que podríamos dejar caer en España en estos momentos sería agua. Así que en estos momentos, en lugar de hacer un calvo como hacemos siempre que pasamos por algunos lugares, vamos a tratar de orinar sobre la bella España, sobre Portugal. Practicando, ahí lo tenemos al mico, sobre Francia, sobre Holanda, a ver si podemos hacer llover por ahí un poquito, que la gente se está derritiendo, cabrones. Y bueno, lo que quiere decir megaputazo es un chiste que había contado el lobo, que venía corriendo, los ojitos, y se me dio un megaputazo. Megaputazo, megaputazo. Y él se murió de risa y no sabía qué quería decir. Megaputazo es un mega hostiazo, un gran hostiazo sería en España, ¿no? Ah, se han dado un hostiazo de, de la puta madre. Claro, un gran golpe, un megaputazo. Y bueno, ahí está, entonces evacuada la duda. No sabemos si Super Capi nos seguirá escuchando porque, bueno, estos mensajes son realmente viejos. Vamos a algunos más modernos, sí. Más de la década del 90. Siempre contento, dice, el pinche Hermo Mundo les está escuchando desde Polonia. Ah. Ayer dijimos, ¿quién carajo nos escucha de Polonia? Y estaba siempre contento escuchando desde Polonia. Sí. Dice, regreso a Chicago el 15 de septiembre y no me vine a tomar vino polaco, ¿ok? Porque es bueno el vino polaco. En mi puta vida he probado el vino polaco, No. Dice, bueno, ok, vine a que me mandara la chingada a mi novia polaca. Semejante viaje para que te mande la chingada a tu novia polaca. Carajo. No es mucho eso. La cagué. Dice, estaba yo en el pinche teléfono y recibí otra llamada de otra de mis viejas. ¡Ah! Es un galán. Pero qué galán, tiene muchas viejas este chavo. Dice, y cuando traté de poner hat old, la otra llamada, dice que el pinche teléfono conecta las dos llamadas. Es que eso es demasiada confianza. ¡Ay, quedaron todos hablando! Claro, todos hablando así en conferencia. No, no, pero lo peor es que la mujer, la otra, la vieja, se quedó callada, lo bien que hizo. ¡Oh, mierda! Dice, y que el pinche teléfono conecta las dos llamadas, y la cagué porque le estaba hablando a la otra, y qué cagada, pero qué cagadota a la 100 potencia, o sea, una señora cagadota la que dice, hasta le cantaba a una mientras la otra escuchaba. ¡Pero la puta! Y saludos a todos y a todos, una puteada a las pinche compañías de teléfono que nada más la cagan, y ya me mandaron a la chingada por culpa de ellos. Se despide siempre contento, han de trabajar puro pinche mico en la compañía de teléfono. ¡Ay, ay! ¿Cómo me hubiera reído yo de estar en la compañía telefónica? Sí, ¿por qué no nos cruzaron nosotros también? Claro, nos cruzaron a nosotros y escuchamos al tipo diciendo... ¡Deberías haber grabado! ¡Eres mi hermosura y he nacido para ti! Y la otra diciendo, ¡ay, este hijo de puta, quién le canta! Y la otra diciendo, ¡ay, siempre te quise! Y la otra diciendo, ¡ay, ya no te quiero! Y la otra diciendo, ¿con quién hablas? Y vete a la mierda, y vete al carajo. Y ¿pero quién es ahí? Solo. Claro, y quedan... ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¡Ay, me confundí, perdón! No puedo ¡esto sacar... es una orgía telefónica! Totalmente, pero no puedo sacar nada de la galera y ha quedado así, sin sus viejas. Y las viejas le cortaron el teléfono y él quedó así, en Polonia. En Polonia, en nada, Polonia más y nada, nada más y nada menos que en Polonia. Y con el teléfono al otro lado haciendo... una real tristeza. Bueno, gracias por comunicarte, Polonia. Además, un abrazo a este amigo mexicano hasta la médula, ¿no? Aunque dice, vuelvo a Chicago, pero por la forma de hablar, no nos cabe duda de que es mexicanote el hombre. ¡Ey, buena la radio! Lo descubrió y realmente el programa está muy bueno. Así ay, como... ¡ay, menos mal que nos descubrieron! Dice, claro, manda un saludo para Carmen de Areco. ¡Ah, Carmen de Areco! Carmen de Areco, le mando un abrazo muy grande a la gente de Carmen de Areco. Pero yo tengo una disociación. Hay un lugar que se llama San Antonio de Areco. Y yo ahora no recuerdo si unos alfajores, que son a chuparte los dedos, son de Carmen de Areco o de San Antonio de Areco. Que son de San Antonio. Me parece que son de San Antonio de Areco. Entonces la gente de Carmen de Areco no hace una mierda. Sí, o sea, se rascan las bolas, escuchan programas a través de internet y están ahí como Walter. Tienen abejas, hacen miel. ¿Qué hacen en Carmen de Areco? ¿Qué hacen? Hay lindas chicas en Carmen de Areco, imaginemos que si no con ese nombre, las Cármenes deben estar bien que buenas. Así que bueno, un saludo para la gente de Carmen de Areco y un saludo en especial para Walter. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. ¿Qué onda, grupos de...? Dice, soy guanaco, El Salvador, el amigo salvadoreño, dice, pero vivo en California y me cago de la risa cuando escucho su programa. La semana pasada dijeron que solo se habla de vos en Uruguay, Argentina y Colombia, pero nosotros, los chapines, Guatemala, los catrachos, Honduras, los nicas, Nicaragua y los ticos, Costa Rica, hablamos de vos también. Ah, ¿sí? Fíjese, entonces la mayoría habla de vos y el tú es nada más para los españoles y un par de tíos más que andan por ahí boyando, ¿no? Verdaderamente, claro, mexicanos, ecuatorianos, puedo imaginar, no, pero colombianos no en todo Colombia, en mucha parte de Colombia se habla de vos, me ha dicho el Cresto querido, y también, bueno, muchas otras partes, pero gran cantidad de gente es la que utiliza el vos para comunicarse. Continuaba este mensaje, pero he perdido la continuación. Igualmente, voy a ir con este amigo Michel. Michel es de Segovia, España. Hola, hola, Michel. Muchos amigos en Segovia, ahí en el viaducto romano. Y Michel de Segovia, España, exactamente, Josito, ¿no? Josito. Dice, me gustaría regalarles un viajecito a otro sistema solar a los capullos que integraron las juntas militares, las distintas juntas militares. Me gustaría que aterrizaran en el planeta Polla, que no es el planeta de la Polla Récord, es un planeta Polla que dice, en donde todos sus habitantes poseen 5 pollas, todas estas de diferentes tamaños, ay, las pollas, y cuya única actividad es darle por culo constantemente a todos aquellos que se, a todo aquello que se mueve y es extraño para ellos. Perfecto. Ahí estaría lo de las juntas militares de muchos países latinoamericanos, de muchos países africanos, sí, también, de muchos países asiáticos también, y quiero recordar la historia también de algunos países europeos, sí, y estarían por ahí, y algunos demócratas, disfrazados de demócratas en algunos otros países, en el planeta Polla, donde nuestro amigo de Segovia, Michel, los mandaría a todos ellos para que si se mueven... Los abrochan esos amigos. Perfecto. Con 5 pollas cada uno. Un saludo. Preparemos el plan, ¿eh? No, vamos a ver qué nave los mandamos. En esta ni los sueños. Un gran saludo al gran pueblo argentino, ¿eh? Como dice parte del himno nacional de la República Argentina, al gran pueblo argentino. Salud. Y el amigo Michel de Segovia lo comparte con nosotros. Escribo por segunda vez, dice, y sigo esperando que me por cuarta. Dice que me saluden, cabrones. Escribe muy bien para ser la segunda vez que escribe en su vida. Escribe muy bien. Realmente. Soy Cristian de Liberia. Aprende muy rápido. Esta es la primera vez que escribió, no le entendimos una mierda, por eso no lo leímos. Sí. Pero ahora ya escribe bien. Dice, es la segunda vez que escribo y sigo esperando que me saluden, cabrones. Soy Cristian de Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Amigo Tico, un saludo muy especial para ti. Sí. Y estás escribiendo muy bien. Para los días, dice, todos los días escucho el programa esperando caguen. Dice, estaba escuchando el programa 382 y mencionaron a Fidel. Les mando un chiste. Estaba en un cuarto un albañil, un médico, un cura, un poeta y un revolucionario. Sí, y un mosquito. Algo, ¿no? Y así tiene que haber un animalito. A ver, y había una en un cuarto. En un cuarto, ¿qué puede haber? Un murciélago. Un murciélago. Colgado en el techo. Sí, pero estaba durmiendo. Murciélago, sí, sí. Sí, es parte del paisaje, ¿no? Y estaban todos estos amigos, ¿no? Reunidos en ese cuarto y de repente. Alguien se cagó. ¿Qué fue eso? Y el médico dice, eso es un gas que producen los intestinos. El cura dice, eso es el alma de un frijolito en pena. El poeta dice, eso es un suspiro de un culo enamorado. Y el revolucionario dice, eso es el grito de una mierda que exige su libertad. ¿Está bien? Sí, bueno, Cristian, sigue practicando la escritura que vas... Pero re que bien, ¿eh? De Panamá está Lapecillo. Ah, sí. Y Lapecillo dice, ¡ah! Y sigue mandando su foto. No, dice, ok, ni mierda que ponga mi foto en su álbum, hijo de puta. Dice, ha renunciado a Lapecillo. Manda tu foto, amigo. Claro, es más fácil que mandes tu foto antes que te estén cabrones así. ¿Qué tal, hermanos? Esta es la segunda vez que les escribo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es la segunda vez que escribe y lo bien que escribe, ¿eh? Dice, primero que todo, perdónenme la mierda de ortografía que me mando. No, pero para hacer la segunda. Lo importante es que se entienda, ¿o no? Sí, si entendemos. Es lo importante, pero a lo mejor. ¿Entiende usted? Sí, yo lo entiendo, pero a lo mejor entiendo algo que él no quiere poner. Ah, entonces, bueno, ahí se complica. Que se joda. Dice, por otro lado, me olvidé de comentarles un poco de mis datos. Pues yo soy ítalo-colombiano. Ah. Y dice, y pues actualmente vivo en Anzio, Italia. Sí, dice, quiero escuchar si pueden echarse este chiste corto. Pues si no lo habían comentado, sí, ha sido comentado en el programa, pero es tan bueno. A mí me causó tanta gracia este chiste, querido amigo. ¿Por qué no tengo el nombre de este amigo? Creo que era Antonio. Creo que es Antonio. No importa, le decimos bueno, Antonio. Le decimos Antonio. Acabas de ser bautizado como, sí, Antonio. Si no te llamas Antonio, hazte llamar Antonio. Antonio de Anzio, Italia. Si mi memoria no me falla, este chiste sí fue contado, pero me causó tanta gracia que lo repito. ¿Ustedes saben por qué las mujeres cuando comienzan a ver una película porno se quedan a verla hasta el final? Respuesta, pues porque piensan que al final los protagonistas se casan. Sí, se cansan. Es verdad, también se cansan. Se cansan de culear. Algunos se cansan de culear. Estos guachos. Yo las miro hasta el final para ver si se cansan. Y sabes que no, hijos de puta, yo no entiendo, realmente los tíos... No, esos... lo que pasa es que cortan, entre toma y toma, cortan. Ah, no es tiempo real. No, pueden descansar y todo, aparte no se les pararía tanto. Claro, nada, me engañaban, yo creía que era así una especie de extraterrestre, digo, mira cómo folla la gente en el planeta Tierra, y yo aquí en la nave me ha mermado un poco el asunto. Pero bueno, ahí está, entonces, a ver si se casan, es muy bueno, Antonio. Dice, pues, como sucede en toda telenovela, ¿no? Qué cagada. Bueno, hermano, los dejo, después escribo otra cosa, dice... ¿Se ha encontrado fragmento de meteorito por el camino? Hemos encontrado de todo. Sí. Señor Lagartija, ¿cómo los evitan? Bueno, con la sagacidad que tiene el capitán minero en los controles de la nave. Hemos evitado mucho la lluvia, de soretes son las más perjudiciales. Algunas nos han pegado alguna vez y ha habido problemas. Pero bueno, el capitán cada día maneja mejor. Yumi, le dicen. ¡Que viene una! Que ¡ay, con mierda! Es que justamente le pasó lo mismo que a Schumacher, pero cuando dan la vuelta previa que levanta la manito así como diciendo está todo claro, bien. Y ahí cagamos. Claro, la ha levantado, no puede abandonar los controles en ningún momento. Dice el pirata, ¿no te duele la garganta después de cada emisión? No, querido amigo, por favor. Dice el mico, échese un grito típico. Mico, por favor, un grito típico. Un grito... ¿Típico de qué? Típico de Mico. ¡Mico! Perfecto. Perfecto, eso es más típico imposible. Bueno, bye, chao, y complimenti, chao, complimenti. Sí, complimenti. Eso, complimenti. Oh, hablando, mierda, llevo campanita. Hablando de complimenti, ¿saben qué es el programa? Ha sido así como la invasión de los italianos que tienen vacaciones y andan por toda parte del mundo, que hasta terminó el maleante hablando en italiano. Mira, mierda. Escucha el maleante. Che, soy Tutti. Dice, ehi, il maleante in più tempo. Wow. Questo tempo ci sono in Acapulco, guerrero, che sto un bel luogo a prendere fiori. Acapulco, e poi la notte tropicale. Tutte le signore sono belle, non amo per prendere fuori la ragazza bianca. Lei prefere ir a prendere fiori con la ragazza messicana. Dice, sono più dolce. E tutto per adesso è vederlo intorno. E perché nadie se quede sin chingar. Chingo yo, chingo tú, chingo tu madre, el maleante. Bueno, no, ¿qué pasa en Acapulco? Que hablan todos en italiano. Nos quiso decir, para mí nos quiere así mandar un mensaje subliminal como que Acapulco está lleno de turistas italianos. Y ahí está, la bella ragazza messicana, que no es incomparable con ninguna ragazza del mundo. Un abrazo grande, maleante, y espero que la esté pasando de pelos, Pepe de Monterrey, hace mucho que no se comunicaba o hace mucho que no lo leíamos. Lo hemos cagado varias veces a Pepe, y Pepe es cabrón. Tengo también a Laragán y compañía que se ha comunicado desde Monterrey. Ah, diciendo, perfecto. ¿Cómo que pelos de culo? Pero estaremos en otro momento con él, porque sí, Pepe... porque estamos perdiendo contacto. Dice, ¿por qué no leen los putos mail? Ah, ¿y por qué Tránsito de Monterrey es tan huevón? Ahora resulta que hace unos días se peleó Tránsito de Monterrey con la policía porque la policía estaba usurpando labores de los de Tránsito. Le estaban sacando la lana. Claro. Hacían multa de ellos. Se llevaban las lanas, las pizzas, se llevaban todos los de Tránsito de Monterrey. Dice, ¿de qué vamos a vivir? Nos vamos a morir de hambre. Polizontes, malévolos. Dice, y parece... Dice, parece que el Aragán le va a ir mal con ese pleito. Ojalá que lo saquen por huevón. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que aguantar a Tránsito de Monterrey si ellos son un problema en vez de cuidarnos? Dice, bueno, espero que sigan leyendo bola de... Blah, blah, blah. Ah, después le mando una foto de mi nuevo auto. Hijo de puta, este Pepe también tiene más autos que no sé. Es que no hay nada estatal que no sea problema. Que Detroit. Claro, ¿es una empresa estatal o es privada Tránsito de Monterrey? Porque tampoco hay nada privado que no sea problema. Así que estamos por el problema. Tránsito de Monterrey, no hay nada la policía. Privado que sea accesible. Claro, y no hay nada estatal que no es traiga. Es toda una mierda. Es toda una mierda. Ese es el mensaje de este programa. Y les queremos decir algo. Próximamente tendremos una lucha, no a mano armada, a mano limpia, uno contra uno entre la gente de Tránsito de Monterrey y la policía regiomontana. Damas y caballeros, los tickets estarán a la venta en las terminales de autobuses que pertenecen en caso de que el mundo se desintegre. Todavía no tenemos ninguna, pero ya tendremos alguna y vendremos los tickets ahí y los pósters desplegables de la muda. Bueno, es muy mala tierra. Quiero decirle a la gente que tenga paciencia. Estaremos con sus mensajes poco a poco, paso a paso. Tengan paciencia. Quiero... me estaba olvidando. Chupacabras, chinga tu madre. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque Charlie Corquid está como encabronado y Chupacabras, cuidado con Charlie Corquid y chinga a tu madre. Y ahí está. Oh, mire usted. Debía decir eso. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una bombilla eléctrica. ¿Una bombilla eléctrica? ¿De sí. cuántas bujías será? No sé, pero tiene el filamento roto y un poquito de agua en su interior. Un poquitoto, pero le ha entrado agua en algún momento. ¿Le habrá entrado por arriba, por abajo, por algún lugar? No sé, quizás alguno le hizo un agujerito y le metió agua. Ajá, puede ser. Entonces a lo mejor es un artículo de adorno, de esos muy pop. ¡La Tierra es un artículo de adorno pop! ¡La Tierra es un ¡Carajo! Artículo de adorno pop, No se sorprendan después si la usan para cosas, y después terminan diciendo, por favor, como los europeos en estos momentos diciendo lo de la capa de ozono que venían diciendo, ¿no habrá sido un problema realmente? Bueno, hay veces que se llega demasiado tarde a las cosas, damas y caballeros, nosotros esperamos estar un poco más temprano, o por lo menos llegar a tiempo. Mañana nos reencontraremos con todos ustedes, si ustedes están ahí, alguien más poderoso que nosotros, así lo desea, póngale caso. Los hermanos, el misionero y Joroco. Oh, ahí está. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.